hace. A su novio la dejó y ahora quiere despejar la mente y janguear. Cansada de trabajar, de la monotonía de todos los días. Salió, se fue, se ve que está mejor ahora que está sin él. Dice que no vuelve pa' atrás, que la vida es una y que el tiempo vuela, que prefiere estar sola que mal acompañada otra vez. Ella dice que los amores son de novela. Muchos le tiran pero ella rápido los cancela. Y si vieran la foto que sube en traje de baño, no quiere amores porque ya le hicieron daño. Lleva soltera más de un año. Sube, le escribe diciéndole te extraño, pero pichea porque dice que sola está mejor y frontea. No quiere saber nada de amor. Salió, se fue, se ve que está mejor ahora que está sin él. Dice que no vuelve pa' atrás, que la vida es una y que el tiempo vuela. Prefiere estar sola que mal acompañada otra vez. El corazón vacío pero la copa está llena. Culo grande, piel canela. Disfruta la vida ahora que está soltera. Que está libre y puede hacer lo que quiera, ey. Anda con una amiga que es su cómplice. Si se pasan de trago van a besarse. Por ahora solo quiere liberarse. Que nadie le recuerde el bobo ese. Ahora hace todo lo que contigo no hacía, Ahora fuma, baby llega al otro día. Ahora hace todo lo que contigo no hacía, Ahora fuma, otro día. Salió, se fue, se ve que está mejor la hora que está sin él. Dice que no vuelve pa' atrás, que la vida es una y que el tiempo vuela, que prefiere estar sola que mal acompañada otra vez. Amanece, yeah, yeah. Flow, yes, Dynamic Records.